Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa en su edición 102. Lo digo así porque ya saben que me acompaña aquí don Murdo Queras, a quien voy a proceder a saludar. Felipe y con tenis seguramente, ya subido al barco del fuentismo. Pero bueno, vamos hasta el rancho. Mi ranchero favorito, don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, señor Gerardo Taker, hermandad necaxista, pues contentos, efectivamente, felices y con tenis, más que nunca, y sí, súper subidísimos a ese barco del Miguel de Jesús Fuentismo, porque, pues, se lo ganó, ¿no? Nos ganó. Ni Miguel de Jesús, no es. El tiempo, dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, ¿no? Uh-huh. Y ahí está. Para toda la bola de detractores. Y no me digan, perdónenme, saben que soy fan de mi Miguel de Jesús, pero perdónenme, pero no me digan que ese es del Jimmy Lozano, porque el señor ni siquiera conoce Casa Club, ¿ok? Bueno, fue buena semana en general. Pasó el sábado y después vimos en cierta forma una repetición el domingo también, con primer equipo y con Centellas, así que hoy sí comparto la emoción de don Murdo Queras, y yo también ando Felipe y con tenis, y más porque, tal como decía tu cartón, por fin aquí estamos en primera, mi Miguel de Jesús en el banquillo de Necaxa, aunque son partidos si quieren, pero ahí está, y con 3 puntos de visita contra el que era el segundo lugar general en ese momento, ¿no? Sí, y en qué escenario además también. En casa. Yo se lo dije a Pablo hace un par de semanas. Casa. Y Javi Sol lo dijo al comienzo de la transmisión de TUDN. Javi Sol dijo, Necaxa y Cruz Azul se enfrentan en la que siempre será su casa. Así lo dijo Javi Sol, no lo digo yo. Perdón. ¿Te parece si entramos en tema, compadre? Sí, sí, por supuesto, porque, pues sí, ya nos anda por hablar de todo esto que sucedió. Oye, pues, creo que es la primera semana redonda que tenemos en los últimos 8 o 9 meses, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok, sábado, ya no me acuerdo qué fue el sábado, pero el sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Estadio Azteca de la Ciudad de México, mi hermoso defecito, ¿cómo no? Necaxa visitó a Cruz Azul y obtuvo un triunfo que en realidad pocos esperábamos, yo creo que ni el más optimista de los necaxistas esperaba. Es cierto que el factor Miguel de Jesús era punto a favor de nuestro equipo, pero bueno, Necaxa gana 2-1 viniendo de atrás. Compadre, supongo que sí viste el partido, supongo que vibraste como cada uno de los necaxistas que lo vio, ya sea en el estadio o por televisión. ¿Qué te pareció el triunfo contra Cruz Azul? Pues, de entrada, vimos a un Necaxa que de nuevo tomaba la iniciativa, ¿no? Que buscó tener la pelota, que iba a hacer frente, que incluso tuvo algún par de llegadas. Creo que de lo primero que nos dimos cuenta fue que por fin teníamos 2 centrales, ¿no? Volvíamos a la línea de 4, 0 sorpresas. Alexis Peña estuvo ahí para cubrir ese hueco, ¿no? Que parecía que había dejado Oliveros desde hace un buen rato y que nadie... Bueno, que no ponían a nadie a suplirlo de manera exitosa. Entonces ahí Alexis Peña, además un partido supongo especial también para él, ¿no? Porque viniendo de Cruz Azul precisamente, pues era una oportunidad para enfrentarse a sus excompañeros. Y bueno, creo que en ese sentido fue de lo primero que nos salta como sorpresa, ¿no? Lo demás no, creo que si acaso la titularidad de Maxi Salas, que... pues habrá quien le parezca adecuado. Y por otro lado, Luis Arcadio, ¿no? Que muchos pedíamos una oportunidad para él, que sabemos que tiene cosas interesantes que mostrar en el campo de juego, y que sin embargo ya tenía rato que lo tenían ahí olvidado, guardado, ¿no? Ni siquiera de repente aparecía ni de cambio, ¿no? Entonces, pues creo que responde bien, sobre todo él, ¿no? Luis García incluso tiene la primera gran oportunidad que nos hizo saltar de nuestro asiento en ese doble metal que pone ahí en un disparo, en una jugada que le conocemos, que sabemos que tiene muy hecha y que estaba dejando paradito ahí a JJ Corona. Y sin embargo, bueno, no tuvimos la fortuna de que entrara esa pelota, pero era uno de los primeros avisos de que Necaxa iba con todo. Sin embargo, creo yo que Cruz Azul estaba haciendo la travesura porque por ahí a Idekel le incomodó todo el primer tiempo la presencia de Antuna. Y a final de cuentas, él solito estaba haciendo la hazaña para Cruz Azul, ¿no? O sea, en un partido que tenía dominado Necaxa, Antuna en un par de jugadas ahí puso mucho peligro y en una, pues tal cual, se come la marca y logra sacar el penal, que parecía que nos ponía de nuevo en esta situación en donde Necaxa estaba jugando bien y sin embargo al no saber finiquitar, se veía con un gol en contra y ahora a luchar con los fantasmas y todo esto que a final de cuentas parecía lo lógico, ¿no? Que Cruz Azul se impusiera en casa y así fue casi todo el partido, pues ya hasta el final, ¿no? Que se puso trepidante. Sí, coincido. Creo que más allá de lo que dices de los dos centrales y eso, yo decía la semana pasada, ¿no? Que criticábamos si entraba fulano o sutano, pero pues, desde luego, al margen de eso, pues sí hace falta, ¿no? O sea, no puedes tener a un central con dos jugadores improvisados al lado, uno o dos jugadores improvisados al lado. Entonces me parece que lo principal que ganó Necaxa, no sé si en actitud, porque me parece que pese a los malos resultados y el mal funcionamiento del equipo en los últimos torneos, pero quería decir en los últimos partidos, tanto al final del torneo pasado como al principio de este, me parece que no se había visto tanta falta de actitud, ¿no? Como en anteriores episodios sí habíamos visto. Me parece que en lo que gana el equipo no es tanto en eso, sino en orden. Me parece que a lo largo del partido vimos a un Necaxa ordenado. Ya mencionabas, por ejemplo, la jugada de Luis Arcadio, que en principio la propuesta de Necaxa, ¿no? Sale a buscarlo, se produce esa de Luis Arcadio. De a poco, pues, Cruz Azul, cuando viene lo del penal, el gol, el 1-0, pues, podía parecer que Cruz Azul había abierto la puerta, ¿no? Quizá, aún con la derrota, yéndome hacia los minutos finales del partido, aún con el marcador de 1-0 al minuto 80, quizá, pues era la sensación de otra vez, por fortuna ahora no fue un gol tempranero, pero la sensación de otra derrota se asomaba ya, en realidad, es una realidad. Pero al menos quedaba el consuelo, por decirlo de alguna manera, de que esta vez el rival no te había pasado por encima. Entonces, me parece que eso era de destacar, sin duda, para Necaxa, ¿no? O sea, si bien una derrota no hubiera sido un resultado espectacular, pues sí el que se notara una mejoría, ¿no? Entonces, creo que eso era de destacar. Y luego, pues, afortunadamente ni siquiera tuvimos que cargar con esa derrota por la reacción del equipo en los minutos finales, ¿no? Hay muchas cosas del partido de las que podríamos hablar. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, Luis Arcadio. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que los delanteros no dan una? Y en realidad, a mí se me había pasado por completo en este arranque de torneo que Pablo Guede tenía borrado a Luis Arcadio, ¿no? Yo hasta que lo veo en la alineación, me acuerdo, ¡ah, Luis Arcadio! Y fue una sorpresa agradable el verlo de regreso y el ver que salió y intentó esa jugada que a mí me parece que Chuy Corona, Jesus Crown, cree que va para afuera. Yo creo que cree que va para afuera y a él mismo lo sorprende que bota primero en el travesaño y luego en el poste. Eso es entre las cosas a destacar. Desde luego hay cuestiones del partido. Al minuto 12 nos perdonan un penal, pero después creo que el árbitro lo compensa, ¿no? En el que sí marca. Entonces, me parece que el partido da para hablar largo y tendido, pero sin duda lo que más llama la atención o lo que más nos debería llamar la atención es la reacción del equipo hacia el final del partido, la remontada que da, lo empata al 85, lo gana al 95. Y desde luego que creo yo, así lo he visto en los minutos que ha tenido, que Milton Jiménez sí puede ser ese nueve rematador que tanto queríamos, ¿no? O sea, el tipo remata bien, el primer gol lo hace bien, por ahí había tenido otro remate de cabeza. Y lo de Aguirre, que lo hemos reventado y que es un troncazo y que es un muertazo y que lleva pocos goles, de memoria creo que lleva 5 goles, pero han sido goles importantes, ¿no? Doblete contra Santos, este para ganar el partido, el de Monterrey el torneo pasado para ganar el partido. Entonces creo que podemos estar, pues sí, contentos y conformes con lo que nos mostró Necaxa este fin de semana, claro, de la mano de mi Miguel Jesús. Y fíjate que, mira, ahí, híjole, te voy a dar la razón, pero la verdad es que sí siento que influyó mucho las decisiones técnicas por ambos lados, ¿no? O sea, sabemos que siempre un partido se construye a partir de aciertos y errores por parte de ambos, uh-huh, de ambas escuadras. Por un lado, creo que se ve interesante por el parado táctico que pone Miguel de Jesús de inicio, ¿no? Por lo que ya mencionábamos, además también del equilibrio que le pone en el medio campo y que supo, pues ahí frenar de cierta manera al equipo azul, con esa línea de tres en el medio campo, ¿no? Lo que decíamos del Oso como contención y apoyando y teniendo un poco más de proyección hacia adelante, el caso de Dieter Villalpando y de Fernando Madrigal. O sea, esa línea de tres me parece que fue importante y que no lo habíamos visto, que incluso sentó a Araos, ¿no? Que parecía sorprendente. Pero bueno, el caso es que ahí estaba esa línea de tres que me parece tiene experiencia, tiene personalidad y que me parece que puede ser algo importante en futuro. Pero creo que el cambio que hace ante la baja de Maxi, o sea, Maxi creo que no aprovecha la oportunidad a pesar de que tiene cierto nivel de presencia. No sé si está tan cómodo en esa posición como más tirado hacia la banda, pero es que donde lo pongan no ha sido el que esperábamos que fuera, ¿no? Ya tiene rato quedándonos a deber. Pero bueno, aquí lo que veo es que la variante que hace hacia el segundo tiempo, por un lado cambia los dos laterales en la defensa, sin cambiar de jugadores, y de Kelly a Brian García los cambia de costado, y creo que eso ayuda. Ya después sale Carlos Antuna y fue todo calma y tranquilidad para la defensa necaxista. Carlos Uriel Antuna. pero además los cambios que hace hacia el frente, ¿no? Saca a estos dos, a Luis Arcadio que se, poco a poco se fue desgastando y ya dejó de aparecer. Lo mismo que Maxi Salas. Y entran por ahí Medina, que no es de mis favoritos. Creo que tiene rato que no ha podido lograr un avance significativo. Pero bueno, sabemos que con su velocidad puede hacer ahí desequilibrio. Y por el otro lado, Jurado, ¿no? Y entonces parece que ese par de cambios le dan mucho mayor proyección hacia el ataque. Y además, el hambre de ambos jugadores creo que se demuestra en la cancha. Y al final creo que termina siendo la clave para poderle dar la vuelta al marcador, ¿no? Lo que decíamos de Jurado, que es impresionante como un chavo de su edad ponga a temblar a jugadores de ese nivel, ¿no? Porque los de Cruz Azul pues son gente de experiencia y con renombre además, ¿no? Entonces, y respetándole el lugar a Milton, ¿no? Sin desesperarse, más bien le ponen un compañero para aligerarle la marca y los movimientos con el caso de Aguirre, y creo que esos movimientos son los que terminan haciendo que Necaxa pueda ir hacia el frente y concretar. Por otro lado, Cruz Azul creo que peca de soberbio al decir, pues vamos a poner a todos los refuerzos ya que jueguen, ¿no? Aún estén a ritmo o no, si acaban de llegar o no, pues vale queso. Ahí creo que sí pesó en ese sentido lo de Cristian Tabó, que jamás apareció, ¿no? Y al que me digas, creo que ya Cruz Azul no tuvo presencia ni proyección hacia el frente, y esa situación creo que le dio la oportunidad a Necaxa de que ganara incluso en el tablero, pues. Lo de Jurado es impresionante, ¿no? Si bien vaya, desde su debut, los partidos que ha disputado nos ha mostrado buenas cosas. Me parece que esta es la mejor demostración que hemos visto de Jurado, ¿no? Y ahí hay que resaltarlo por el escenario, ¿no? Uh-huh. Enfrentando a uno de los grandes, entre comillas, bueno, quizá no para decirlo así, a uno de los equipos mediáticos de visita en el Estadio Azteca, y aparte ingresa cuando el equipo está perdiendo el partido, ¿no? Y él es parte importante en la remontada de eso. Entonces, los tamaños que demostró Jurado en este partido, en verdad es para aplaudirle al chavo lo que hizo. Me parece, te digo, que han sido sus mejores minutos desde su aparición en el primer equipo. Y bueno, lo de Salas, pues Salas sigue siendo un muertazo. En realidad no pasa nada con Maxi Salas. Lo único es que cuando se quita la camiseta, pues nos hace quedar bien a todos los gordos, ¿no? Porque todos los gordos somos así, ¿no? Me queda claro. Gordos falsos, diría Baldo. Pero no, lo de Maxi es ya lamentable, es tristísimo. Y de hecho, me llamaba la atención, ¿no? El hecho de que saltara como titular. Pero bueno, creo que de titular o de cambio, Maxi no hace mucha diferencia. No se nota ni cuando empieza ni cuando entra de revulsivo. Entonces, bueno, lo de Maxi creo que podemos dejarlo aparte. Lo de Jurado, te digo, es excelente el partido que da. Y tristemente, pues, esas demostraciones, si bien son a favor del equipo, sabemos cómo es el modelo de negocio, podrían jugarnos en contra, ya sabes, en el corto tiempo, en relación a una posible salida de este jugador, ¿no? De este chico. Sí, digo, es tema que se va a estar mencionando constantemente y Necaxa se lo ha ganado, ¿no? A pulso. Pero, pues bueno, esperemos que lleve un proceso, ¿no? Por otro lado, también me quería mencionar, precisamente en cuestiones de fuerzas básicas, por un lado me da gusto ver que ya estuvo el Cayo Andrade de nuevo ahí en como opción de cambio, digo, no jugó, pero sabemos de la calidad también de este jugador, ¿no? En medio campo, que en algún momento incluso tuvo buenas actuaciones, incluso como titular del equipo, o sea, ya tiene algo de experiencia y después de esa lesión que lo mantuvo fuera un buen rato, a mí me da gusto que estuviera ya también como opción de cambio en el medio campo. Y por otro lado, lo que vimos del debut, ¿no? De Jesús Alcántar, el Pogba famoso, que bueno, si bien no es trabajo como tal de fuerzas básicas de Necaxa, pues sí, también ya tiene un proceso, ¿no? Llegó, no sé si el año pasado, hace un torneo o dos, pero llega como refuerzo de procedente de Cimarrones, si no mal recuerdo. Cimarrones, sí. Y ya por fin lo pudimos ver en la cancha y la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Era un momento complicado también para Necaxa en el partido. Todavía ibas 1-0 abajo en el marcador y el que tu penúltimo central, Alexis Peña, se viera ahí afectado, tocado por alguna lesión, pues sí decía, oh por Dios, ¿qué va a suceder? Lo bueno es que llegó Andrade y no se sintió como tal que hubiera una baja, ¿no? Por el contrario, creo que entra con Alcántar. Alcántar, como una... llega con mucha personalidad, digo, tiene estatura, tiene presencia física, pero me refiero a que igual... Pues son jugadores del Cruz Azul que no son cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor algún otro se apantalla y se alumbra y los deja pasar, pero no. La verdad es que el Pogba se vio bastante bien, seguro, y falló poco ahí en este debut soñado y que además pues terminara en triunfo. De hecho tiene un par de salidas muy interesantes, ¿eh? Alcántar me parece que también cumplió con un buen partido. Y en general, pues lo que yo te decía, el orden que muestra el equipo, me parece que es de destacarse. Entonces, la manera en la que le dan la vuelta, pues aparte de destacarse, pues es emotivo, ¿no? O sea, vas perdiendo y al 85 lo empatas y pues en realidad ves cómo está Cruz Azul y ves cómo ha estado Necaxa en meses, ya años, un par de años, y un empate de visita en el Azteca, pues tampoco es tan mal resultado, ¿no? Más allá de tu urgencia de sumar, pues tampoco... Digo, espero que no me tiren hate como a ti por lo de Torreón, ¿no? Pero sí. Tu cartón de Torreón. Pero en realidad ese 1-1, pues había bastante bien. Uh-huh. Y ya cuando viene el 2-1, el gol de Aguirre, que te digo, te repito, a mí me parece que es un muertazo, pero los goles que ha metido han sido importantes. Y aparte de ahora lo hace bien, ¿no? Tomando un balón que queda ahí suelto y órale, sin pensarla, la manda a guardar, ¿no? Fierrazo adentro. Entonces, eso ya es emotivo. Nadie esperaba el resultado. Yo te voy a ser honesto. Yo en la semana en el sábado, ¿no? Te compartía los momios. Uh-huh. Yo estuve tentado. De hecho, ahora que te compartí los momios, dije, le voy a meter 100 pesos a Necaxa. Por un 400, más 450 es muy, muy atractivo como momio. Dije, sí, mi Miguel de Jesús, ya sabes, ¿no? Que sí. Y cuando vi más 333, te mandé una captura y dije, el efecto Miguel de Jesús. Ya somos menos no favoritos, ¿no? Menos underdog. Me decepcionó un poco el momio y dije, no, pues ya no. Y no lo metí. Los hubiera metido. Pero yo cuando abrí, que al momento que vi los momios, abrí para meterle 100 pesos al más 450. Pero bueno, no me tocaba, ¿no, compadre? Sí. Igual disfruté del triunfo. Tenía mucho tiempo que no gritaba los goles. Y ahora sí grité los dos goles. Ahora sí, como dices tú, y repito, Felipe y con tenis. Sí, fue mucha emoción. Y a mí me llamó la atención incluso desde que entra el del empate, que todo el mundo se va a festejar con Jurado, que la verdad, me emocionó mucho el cómo los compañeros fueron y lo arroparon y se lo reconocen, le dan su jalón de greña y todo, porque ya tiene greña otra vez. Me emociona de verdad esta situación, pero sobre todo el hecho que vayan por la pelota y quieran mover rápido nuevamente, ¿no? O sea, como decías, el empate parecía ya la tarea hecha, o sea, ya habían cumplido y esta idea de querer ir por la victoria, pues la verdad es que sí me sorprendió, ¿no? Ya después, otra vez los fantasmas y los miedos, los terrores de que, ok, lo metiste al 92, pero todavía quedan 3 de reposición y ahora defenderte. No, al 95 es el segundo, al 94 y cacho, o sea, al 95, tal cual. El caso es que todavía quedaba tiempo, ¿no? Todavía quedaba algunos minutos de reposición y que Cruz Azul obviamente iba a tratar de irse al frente. Sí, si no mal recuerdo, añaden 6, ¿no? Y pues se va hasta los 7 y cachitos, si no estoy mal. Sí, entonces así como que... De hecho, se sobrepone la transmisión cuando cambian al partido de Santos contra América. Ya había empezado. cuando empiezan esa transmisión, ya había empezado el partido. Es que de por sí el partido comenzó más tarde, ¿no? No sé, por ahí de 7:10 quizá. Sí, tal vez. Empezó tarde y luego pues se alargó hacia el final. Pero, oye, el festejo, después del gol de Aguirre, el festejo es espectacular, ¿no? Es festejo así como de, la verdad, como de campeonato, ¿no? O sea, todos a la esquina, afuera, banca, todo. Y en la banca igual, ¿no? Por ahí compartían los patrones una captura o una foto de la transmisión. Hasta mi Miguel de Jesús acabó en el piso. O sea, qué respetuosos son. Es que se ve el compromiso que hay, ¿no? O sea... Me da gusto esto porque después incluso del Jimmy Lozano también conocimos el festejo en el segundo gol porque su esposa se encargó de grabarlo y subir ese pequeño clip de él festejando y te contagia pues esa pasión y la emoción que ellos van llegando y como dices, Jimmy Lozano todavía ni siquiera está, todavía ha podido entrenar, apenas esta semana creo que ya se puede incorporar y sin embargo ya está metido, ¿no? Con la causa del equipo y con el momento. Y por lo demás, por el contexto, creo que habrá mucho que decir, ¿no? Mucha gente, obviamente por lo que dices de lo mediático de Cruz Azul, van a hablar de la situación del cambio de la directiva y de todos los escándalos que ya traen arrastrando desde hace tiempo. Y lo que quieras, pero también de este lado nosotros pues tenemos esta crisis, ¿no? De cierta manera, y que a pesar de que con Guede, en el caso de Santos, se decía, bueno, pero es que el asterisco es contra un jugador menos por la expulsión, y que... Cálmate, Ricardo Salazar. Ajá, sí, e incluso para... Digo, acá lo vine a decir en el podcast y también me tirando un poco de que ya estaba tirando campanas al vuelo. Creo que en este caso, pues sí, o sea, habrá también que ponerle ciertos énfasis en esto, ¿no? Lo que te decía, a mí me parece que Maxi está raro que aparezca de titular, que por ahí Medina no me agrada tanto como no está todavía embonado con el equipo, ¿no? De repente se equivoca en decisiones, la situación de la defensa en cuanto a Idekel, que la verdad es que sí se vio muy superado por Antuna, no sé si es mucha la diferencia en cuanto a calidad o si fue la posición, porque después lo cambian de banda y está como que más, más enganchado, ¿no? Más cómodo. Por ahí la situación de los penales, porque a mí la verdad es que el primero sí me parecía penal y el segundo también. O sea, si bien no es como tal la zancadilla, sino que pues le das el pretexto del contacto ahí trompicando, que sí, Antuna exagera y lo que quieras, sí, pero pues había... Yo no lo hubiera marcado, por supuesto. Podía no haberlo marcado, pero bueno, al final de cuentas, creo que... Basta, amonesto, Antuna, por simular, aunque sí hubiera sido falta, compadre. Pero bueno, ahí a mi parecer creo que los dos penales podían haber marcado y eso hubiera cambiado mucho la historia también del partido, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas las cosas son como sucedieron y Necaxa supo aprovechar esta situación, te digo, en la que Cruz Azul parece que se desentiende un poco del funcionamiento y cree que puede manejar el partido. Incluso el empate para ellos creo que también hubiera estado de... X, ¿no? Es que, fíjate que lo del penal, el primer penal, a mí me parece que sí era una mano clara. Uh-huh. O sea, me parece que sí era un penal que debieron haber marcado, y más después de haberlo ido a revisar al VAR, me parece que sí lo debieron haber marcado, y es, en ese momento de partido era minuto 11, 12, en realidad, pues, te hubiera cambiado todo, ¿no? Porque Necaxa había empezado bien, tenía 3-4 minutos que había sido la jugada de Luis Arcadio. Y en verdad, te hubiera cambiado el partido, quizás se hubiera puesto muy cuesta arriba el irte abajo tan temprano, ¿no? Si bien el gol de Cruz Azul tampoco es que llegue tan tarde en el partido, me parece que un gol al minuto 12 pudo haber sido catastrófico para Necaxa. Ahora, lo que mencionas de la cuestión mediática de Cruz Azul y todo este escándalo que corrieron a Álvaro Dávila y regresó Jaime Ordiales, y X y Z, lo que me digas, que Reynoso presentó su renuncia, dicen, no sabemos si es cierto, pues me parece que no, eso no se ve reflejado en el partido, a final de cuentas. Y digo, vaya, Necaxa también tuvo una semana complicada, ¿no? Tan así que se da la salida, en cierta forma, sorpresiva de Pablo Guede. Uh-huh. El anuncio del Jimmy Lozano, el que el Jimmy Lozano ni siquiera puede, había viajado a Aguascalientes, ¿no? Por la cuestión de COVID. El hecho de que te dicen que Miguel Fuentes y Ryota Nishimura, que por cierto los patrones ya lo pusieron en el espectacular que tanto querías. Eso también es una semana complicada para Necaxa. Uh-huh. No sé si decir declaraciones o el texto en el que el Fantasma Suárez dice que con Pablo Guede pasaba X, Y y Z, uh-huh, pues a mí todo eso le pega a Necaxa. Entonces me parece que en ese sentido los dos tuvieron una semana complicada, cierto, lo de Cruz Azul es más cercano a la hora del partido, se hablaba de que Juan Reynoso había presentado su renuncia y no había salido a entrenar el viernes con su equipo, ¿no? No sabemos si sea cierto o no, si solamente fue el trascendido, el supuesto, pero me parece que los dos tuvieron una semana complicada y Necaxa lo ganó no porque haya sido más complicada o más cercano al juego la situación de Cruz Azul, sino porque hizo lo necesario, decías tú, los cambios. Quizá Cruz Azul o Juan Reynoso se equivoca, lo que decías, al querer, órale, los que no han jugado de una vez que entren hoy, ya sea de titular o de cambio, quizás se equivocaron, quizá como dijiste, pecaron de soberbia, y Necaxa por el contrario, hizo lo que pensó que era mejor para él, plantó un buen partido, me parece, se vieron, repito, ordenados, se vieron con ganas, y pues a final de cuentas, yo creo que Necaxa lo gana con justicia, ¿no? Más por cómo se da el cierre de partido, de hecho ahí es donde lo gana Necaxa en los últimos 15, 20 minutos, y me parece que es un triunfo más que merecido. Y ahí también quedará la interrogante, ¿no? De ver ahora qué partido vamos a ver la siguiente semana. Y si de verdad los jugadores había como descontento, ahora de pronto ya todos son buenos, o qué sucede. Yo en lo particular creo que no hay tanta diferencia en cuanto al nivel que habíamos visto de Necaxa. Sin embargo, bueno, pues los resultados no se le habían dado a Guede. Tan es así que a mí sí me sorprende, ¿no? La salida de Pablo Guede, de este anuncio que se da en el cambio de dirección técnica. Pero bueno, nos deja al menos ahora con este partido con una alta expectativa y vamos a ver cómo lo manejan, pues, o sea, en cuanto al rendimiento en las siguientes semanas y en lo emocional también para la afición, ¿no? El decir, bueno, entonces esto fue un espejismo, es esto de que cada vez que estrenan técnico, pues ya todos vuelven a jugar como cracks, ¿no? Hasta golean en aquella ocasión contra Xolos, ¿no? O qué sucede, pero bueno, vamos a tener ahora paciencia. Por lo pronto creo que este fin de semana disfrutamos bastante del partido y lo merecíamos, ¿no? O sea, ya necesitábamos momentos como este. De acuerdo. Oye, y nada más, la semana pasada te volviste a ningunear a Eric Lira. Cada que jugamos contra Eric Lira lo ninguneas. Se te olvida que estuvo en Necaxa. La semana pasada me decías de Peña y de... No, de Peña, sí, Peña ya está acá. De los exjugadores. Del Shaggy que sigue robando allá. Mayorga, sí. Y te saltaste a Eric Lira, ¿eh? Ni me acordaba. Que siempre lo olvidas, acuérdate que si no fuera por Eric Lira y de que él no estaría en Necaxa. Sí, cierto, venía como en paquete, ¿va? Sí, y luego Jaime Ordiales, pues, llegó el viernes o el mismo sábado, sí. Eso sí, no lo sé. Pero bueno. Me parece que, como dijiste, que ya nos faltaba una así. Así es. Taker, y con esta victoria, que es raro decir Necaxa ganó, porque es la segunda apenas en el torneo, pues Necaxa sube peldaños, ya se coloca en la posición número 10, solamente con 2 victorias y 3 derrotas. O sea, o gana o pierde, pero... Uh-huh. Así. Ahora, mira, aquí es cuestión de cómo lo digas. Si dices apenas la segunda victoria, pues suena a poco, ¿no? Pero si dices Necaxa ha ganado el 40% de sus partidos, ya no suena tan malo, ¿no? Lo malo es que no hay algún empate por ahí, como dices, y se ha perdido el 60% de los partidos, ¿no? Pero si dices ha ganado el 40% de los partidos, no suena tan mal. Y también lo raro es que estas 2 victorias han sido en calidad de visitante, ¿no? En el Victoria... 2 partidos, solamente, digo, ha perdido los 2. Entonces, pues ahí está la materia pendiente. La buena noticia es que el próximo partido también es de visitante. Pues sí, esperemos nada más que no llegue Jimmy Lozano a regar el tepache. Esperemos. Y no eso, sino que no haya sido flor de un día, ¿no? Esto que nos... Ajá. De Necaxa, que no sea como lo de Santos, ¿no? Que, por ejemplo, decía Uriel Botello en los comentarios de la semana pasada que había sido un cruel espejismo, ¿no? Igual no es para echar campanas al vuelo todavía, pero esperemos que Necaxa nos muestre una mejor cara y nos siga mostrando, al menos que nos siga mostrando una buena cara en cada partido, independientemente del resultado, ¿no? Es que hablando de eso, a mí me parece... O sea, que no fue tanto espejismo lo de Santos. O sea, creo que hubo momentos en que el partido de aquel Santos, pues lo vemos muy similar al rendimiento que tiene ahora contra Cruz Azul, en lo táctico, en cómo se mueven, en cómo buscan las jugadas y demás. A mí, en todo caso, lo que me sorprende es lo que sucede contra Pachuca, ¿no? El cómo te borras por completo. No sé si ya era muy obvio si hubo algún problema al interno o ya no estaban de acuerdo los jugadores o qué. Pero, pero más bien a mí eso es lo que me extraña, ¿no? Que no tenga este paso regular. Eso es lo que ahora esperamos para la siguiente semana. De acuerdo. O sea, que se empiece a ver regularidad en Necaxa. Y pues pase lo que pase, mira, ya yo estoy contento. Mi Miguel de Jesús llegó y demostró que sí, ganó. Y 100% de efectividad en Liga MX. A todos los que decían que no era técnico de Liga MX. De primera. Saludos a Arturo Reyes, por cierto. Yo me subo, yo también fui de eso. Y a 95% de los nexistas, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, no, mira. Es más, creo que... Se me ha caído la venda de los ojos. Creo que yo soy el único. Creo que soy, así como soy el único nexista que no tiene en una tara a Alex Aguinaga, creo que soy el único nexista que en su momento ha defendido... ¿O tienes cierto aprecio por mi Miguel de Jesús, no? Pues... Lo cual me lleva a que todos son una bola de Contreras. No, más bien usted, ¿no? Pero bueno. pero usted no, siga es que mira, fiel a sus tú dijiste, Jurado no se metió solo al partido, compadre. En la final que ganó a mi Miguel de Jesús con Coras, ay, me decían, no, es que Tata, sí, pero Tata no se metió solo. Sí, sí. Pero bueno, ganó el Caxa y es lo que importa. Así sea mi Miguel de Jesús en el banquillo, o sea, Juan Pérez o quien sea, es lo que queremos ver cada semana, ¿no? Mira, en todo caso, ya fuera de la guasa de Miguel de Jesús, que pues, o sea, sí tiene su mérito y lo que quieras, pero creo que eso es compartido con... O sea, te habla de la fuerza de ese cuerpo técnico, ¿no? Que no está Jimmy Lozano ni siquiera, digamos, en un palco ahí con el radio, ya sabes, la comunicación, sino que, pues, los que están, los auxiliares, Riota, Miguel de Jesús, y por ahí se me escapa el nombre del otro auxiliar, que qué bueno que están ahí, pues... como en conjunto, pues, se soportan en ese trabajo en equipo, en la banca, apoyando a Jimmy, que no pude estar, pero pues ahí Ryota Nishimura, pues, Miguel de Jesús Fuentes y Ángel Maldonado. Es que es eso, es un grupo de trabajo, compadre. Uh-huh. Entonces, ahora, yo no sé, pero yo ya ves que también le creo a don David Medrano y acuérdate de lo que él nos dijo en los Olímpicos. Sí, sí. Sí. Así que no lo sé, no lo voy a afirmar porque no sé. Bueno, buen, pero buen bueno, cuerpo. Esperemos que ahora si llegue el Jimmy, pues Necaxa se vuelva a ver bien, ¿no? Y que llegue otro triunfo. Y así podemos decir que le empata en la efectividad a mi Miguel de Jesús con Necaxa. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Miguel de Jesús forever, ¿cómo no, compadre? vamos a... Me acordé de lo que dijo Cromo del Jimmy Lozano, pero bueno, los patrones saben qué, porque creo que sí quedó en el conteo de patrones la semana pasada, pero bueno, eso fue el sábado, Necaxa le ganó Cruz Azul, y el domingo, previo al Super Bowl, de hecho, yo tuve la doble jornada, seguramente tú también, estuve viendo a tus Pumas de la universidad, y acabando me quedé en tu DN para ver el partido de Centellas. Centellas visitó a las Bravas de Juárez. Yo no entendí bien cómo estuvo, no sé si en realidad estaba en vivo o si estábamos viendo un partido diferido, porque según era a las 13:45 en el Olímpico Benito Juárez, pero pues empezó el partido a las 14 horas, o al menos eso nos dijo tu DN, que ahí en la esquina decía en vivo. Me parece que, bueno, Centellas, al igual que el primer equipo, viene de atrás y gana 3-2 en la frontera, perdía 2-0. Al medio tiempo y en el segundo tiempo le da la vuelta. De hecho, en los minutos finales le da la vuelta. ¿Viste el partido de Centellas, compadre? Sí, vi la primera mitad. Me van a decir que yo fui el salado. No, bueno, con razón. pero... Ok, ¿qué te pareció la primera mitad? Un poco la misma historia que veníamos platicando, ¿no? Un Necaxa que trata de tomar la pelota. Yo les había dicho que este iba a ser un buen partido, que se pintaba para hacer algo interesante porque Juárez viene jugando bien, viene con algunas figuras que buscan crecer, ¿no? Que buscan saltar a llamar la atención en la liga. Y pues no me dejaron el mal, pues se ve este Vidal y Yasmín Casares, no sé, pero pues ahí Casares, meten los goles. Y en particular Celeste Vidal, pues es la figura gol, ¿no? La mujer gol de este equipo. Y a mí me dolía esta cuestión de que Necaxa estaba tratando de jugar bien, tenía mucho más proyección hacia el frente, lo que habíamos visto un poco contra Atlas, pero en un par de desatenciones pierden la marca. Y pues muy temprano, ¿no? Al minuto 4 veas 1-0, dices, bueno, pues ahorita se levantan y ya, sí, lo que quieras. Lo que no le pasó al primer equipo ya pasó, ¿no? Sí. Luego al 26, pues Celeste, ¿no? También en un balón filtrado y que nadie puede cerrar. Y les ganan las espaldas. Además, en una donde pierdes la pelota muy, muy, pues no sé, muy displicentemente ahí por parte de Dayan Fuentes, que también me dio coraje, pero pues bueno, Dayan te hace esa mala, malísima, y después te hace 5 buenas, entonces bueno, hay una relación de amor-odio ahí medio rara con Dayan Fuentes, pero se veía como muy complicado, ¿no? Y sin embargo, pues a mí me quedo con esta situación de un equipo que no deja de luchar, que a pesar de estar en patio ajeno, sigue buscando el partido, ¿no? Y sigue buscándolo hasta que por fin alcanzan. Creo que eso es importante, que meten el gol muy pronto en el inicio del segundo tiempo con Zaira López. ahí una jugada muy rara de cabezazo. Y que era fuera de lugar, por cierto. Y que era fuera de lugar. Pero bueno, ahí, afortunadamente o desafortunadamente, a veces Dios da, Dios quita, dices. Pero Zaire López, ahora nos toca que no haya VAR y que le cuenten esa jugada también, además, rara, ¿no? Porque manda el cabezazo, pega en el travesaño y luego en el remate es donde ya pueden finalmente finiquitar la acción y meter el gol que acerca a Centellas y que le vuelve a la vida, ¿no? Le da esperanzas de seguir buscando. Ahora, ya la manera en que llega hasta los minutos 86, pues también es otra cosa. De acuerdo. Oye, a mí me llama la atención en el gol de Celeste Vidal, que aparte era, comentaron al principio del partido que algunas jugadoras traían el, no sé si dijeron Black Eye o Eye Black, la pintura que solemos ver en jugadores de fútbol americano, por la cuestión del Super Bowl, ¿no? Celeste Vidal era una de las que lo traía. Uh-huh. Ella define muy bien la jugada del 2-0 Fuerte Bravas, pero me parece que Muñoz tenía que ser, Dani me parece que se equivoca. Me parece que sale de más, ¿no? Porque si bien Celeste va con ventaja, le vienen cerrando dos defensas. Entonces, me parece que Dani Muñoz se equivocó y pudo haber aguantado un poco más adentro, no salir tanto. Y pues le facilita la definición a Vidal, ¿no? A la jugadora de Bravas. En el gol de Zaira, pues sí, lo que dices, viene, bueno, es fuera de lugar, pero es una jugada muy rara, ¿no? Jugada a balón parado, que parece que Centellas ha trabajado eso, tuvo por ahí varias opciones a balón parado durante el partido, en específico durante el segundo tiempo. Hay una jugada de Bravas, no sé si la viste, creo que cuando está todavía 2-1 el marcador, Juárez tuvo para meter el tercero. Uh-huh. Una jugada que fallan de manera increíble y que es rara porque cruzando medio campo la abanderada marca un fuera de lugar y la central dice siga, y entonces las jugadoras de Celtas como que se quedan paradas y luego reaccionan y pues van en persecución de las de Juárez. Juárez tuvo en esa jugada el tercer gol y lo fallaron de manera miserable. Haz de cuenta que definió Facundo Batista, ¿no? Ajá. O Tim Barragán, uno de ellos, cualquiera de ellos. Y después de eso viene la reacción y la voltereta de Centellas, y muy parecido a como se da con el primer equipo, porque Centellas empata el partido, si no me equivoco, al 86, y al 93 le dan la vuelta. El de destacar, me parece, el más vistoso de los goles es el 3-2, el que mete Luciana, ya sobre tiempo de compensación. Y también el festejo de las chicas de Centellas, pues muy parecido al que vimos el sábado con el primer equipo, ¿no? O sea, todas corren a festejar y me parece que quizá Juárez merecía un poco más por lo que hicieron a lo largo del partido, pero pues yo no me voy a quejar, ¿no? Si Centellas le dio la vuelta, perdía 2-0 y gana 3-2, perfecto. Aparte, un día de esos raros en los que vi el partido completo, entonces me gustó mucho la reacción de las chicas hacia el final del partido y el que también no hayan dejado por perdido el partido, pese al marcador adverso, de manera temprana, medianamente temprana, ¿no? Sí, que te digo, la verdad es que era una losa pesada, ¿no? No sé qué les dijo ahí el profe Gerardo Castillo en el medio tiempo, en la charla, pero las levanta y las manda al frente, ¿no? O sea, hace algunos ajustes también, de nuevo, el... Aparte, perdón, hace tres cambios al medio tiempo. Y cuando comienza el segundo tiempo, en TUDN estaban diciendo que qué tan bueno era esta Ileana Dávila entre los comentaristas, y estaban preguntándose qué tan bueno era el hacer tantos cambios de golpe. Es que de entrada me parecía raro que hubiera hecho esos cambios en la alineación titular, ¿no? En la inicial, porque por un lado Alex Orcini, pues me parece una buena jugadora, pero creo que a Cerratos es mejor, ¿no? Como lateral, y pues ahí a Orcini es por donde le entran las dos jugadas de los goles. Y después lo de Sam Calvillo, pues la verdad es que sí, ese no te lo discuto tanto, porque Sam ha tenido regularidad, a pesar de que es una jovencita, es una jugadora muy joven. Pues bueno, también Flor Rodríguez había estado algunos partidos como titular. Sam incluso tuvo una jugada muy cercana, ¿no? De gol en el primer tiempo. Ahí donde le queda botando la pelota, gana la posición de la misma en adentro del área chica. Y por ahí trata de rematar por encima de la portera. Y son las centrales, ¿no? La que por una tijera saca de la línea. Entonces Sam a mí me parece bien como titular y pues se notó el peligro, ¿no? Pero también lo de Dian Anguiano, que a lo mejor porque había sido su cumpleaños en la semana, pues le dicen, bueno, vamos a darte chance de iniciar. Pero la verdad es que Brenda León tiene que ser titular sí o sí. Entonces esos tres cambios creo que le ponen más o menos orden a la situación. Y pues no sé qué tanto, pero pues puede ser que hayan ayudado para que también se pusiera más orden en el conjunto. No sé también si Bravas, ya viéndose con dos de ventaja, pues quiso manejar el partido también. Me parece que no, me parece que Bravas siguió jugando igual. Ahora que decías de Flor Rodríguez, ella es la que mete el segundo gol, y que también es, me parece que esa es cortesía de la portera de Juárez, ¿no? Que salió al grito de a luchar por la justicia, salió a donde fuera, menos a donde iba el balón, me parece. Entonces, Centellas aprovechó, desde luego son los culpas de Centellas. Flor Rodríguez mete el 2-2, y después de lo que te decía, ya Riefkohl en mano a mano, un buen pase filtrado, pues mete el 3-2 ya en tiempo de compensación. Qué buena definición, ¿no? Le pegó sabroso, así ya. Sí. O sea, se ve en el festejo cómo lo venía, lo tenía guardado, pues, Luciana. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues bueno, emociona ver que a pesar también del cambio en el banquillo, después de la salida del Jesse, pues que Gerardo Castillo, pues en dos partidos lleva uno ganado y un empate, ¿no? O sea, la verdad es que sí, de acuerdo. Está bastante bien el rendimiento y pues que es gente que también ya venía trabajando, ¿no? No se trata de inventar nada, sino que es darle la oportunidad a un técnico que ya era de casa y que ya conocía a las muchachas y pues qué bueno, me da gusto por él. A mí lo que, ahora que hablabas de los cambios y de quiénes deben ser titular o tú has visto más como titular, digo, me queda claro que tú tienes más vistas a las chicas que yo. A mí lo que me sigue sorprendiendo es lo de Lupita Olvera, ¿no? O sea, me sorprende y más que sorprenderme, me intriga. Porque también en la transmisión nos dicen que sigue lesionada, pero está en la banca. Está en la entonces banca. Puede jugar, ¿no? Y ahora, hubo algo ahí con esto del Jesse y Lupita, pasó algo, o por los errores con América perdió la titularidad, o para Gerardo Castillo Dani Muñoz tiene que ser la titular, no sé, tengo muchas preguntas ahí. Sí, queda ahí la botando, ¿no? Las quedan las dudas. Ahora, la verdad es que Dani es una jugadora también joven y pues no desentona, ¿no? O sea, creo que en las si bien lo que mencionabas, ¿no? De si salía más, yo también se la doy por buena porque de cierta manera creo que Karen de León llega muy atrás, ¿no? Ni siquiera alcanza a tratar de estorbar y pues ella sintió la necesidad de cerrarle el ángulo, ¿no? A la jugadora, a Celeste, y pues bueno, no le salió. Por ahí le pasó muy cerca de la mano, o sea, la reacción no fue mala. De hecho alcanza a tocar el on, ¿eh? Sí, o sea, yo ahí medio lo veo como que por poco y le sale. O sea, a mí me parece una buena arquera, Dani Muñoz. Lupita Olvera ha demostrado un poco más, eso sí. Sí, yo a Lupita la veo muy, muy entera. Pero hasta la manera de pararse, de recorrer el área, me parece que es una gran portera. Pero por Dani Muñoz me gustó más lo que hizo en el partido contra Atlas que lo que hizo ahora contra Juárez. La vi más segura contra Atlas. Ok, sí, o sea, te digo, es como de apreciación, pero sí se ve como que la titular tendría que ser Lupita. No sé si esa es, pues, darle la oportunidad a Dani de mostrarse, ¿no? Porque también ha cometido errores fuertes que en su momento le quitaron también la titularidad, por ahí en torneos anteriores. Entonces, bueno, es un momento de, es cuestión eso, de momentos, de ver quién anda pero... y quién aprovecha cuando le toca. Pero ¿a poco no es bien divertido si Dani se equivoca? Digo, no es divertido que se equivoque, digo, ¿no? Pero si se equivoca es bien divertido poder decir que Muñoz tenía que ser, ¿no? Eso sí es bien divertido. Déjala en paz a la prima. Pero bueno, ahí Centellas pues saca una victoria también importante que pues pues no sé si sorprende, porque la verdad es que Bravas, a pesar de que no es un, digo, no es un mal equipo, a mí me parece que ha mejorado mucho también, sigue en el fondo de la tabla, y Centellas pues ya se coloca en la posición 11, ¿no? Con dos victorias, dos empates, tres derrotas. Que de hecho Centellas le aplicó el cállese al equipo de TUDN, ¿no? Que estaban Alfredo Tame, estaba Ileana Dávila y estaba Sara Setune. Uh-huh. Y ya están hablando de los tres puntos de Juárez, que era muy importante y qué tal. Y Centellas les dijo, calladitos, ¿no? Cállese, doctor. Sí. Cállate, Tame. Cállate, Warrior. Ileana, sí. ¿No? Ajá, Ileana también. Ileana Dávila, al principio no me gustaba, pero ahora me parece que hace buenos análisis, aunque de repente es chistoso ver un partido, porque se pone a dar instrucciones en el micrófono. Hay una acción en la que ¡abre! ¡Abre! ¡Abre! Le dice, ¿están tocando o cómo? Pero bueno, pero sí, empieza a gustarme las participaciones de Ileana Dávila. Y bueno, Sara Setune sabe mucho, la verdad. Es como Georgina González. Me parece que saben mucho del tema. Sí, y bueno, recordar que la próxima semana, pues no hay. Bueno, esta semana no hay actividad de Liga MX Femenil porque es fecha FIFA y viene un encuentro de la selección femenil este jueves en la cancha de la U de Nuevo León, ahí en el volcán. Se enfrentan a Surinam. Un equipo de México que también ya como que conocemos un poco más, o al menos los que hemos tratado de seguir a la Liga Femenil, ya ubicas más quién juega dónde, y además vienen pues las jugadoras que están en Europa y que pues le dan más carga de personalidad a este conjunto. A ver qué tal les va el próximo jueves. Que por si a alguien le interesa, va a transmisión por TUDN, ¿no? A las 8 de la noche. Ah, pues ahí está, sí. Efectivamente. Fíjate que yo tengo curiosidad. Digo, sé que no hay ninguna jugadora de Centellas, pero pues tengo curiosidad de un día ver a la selección femenil. A lo mejor la selección femenil no me cae tan mal como la varonil, no lo sé. Esta es buena oportunidad porque, pues, además juegan en una plaza donde la afición ha arropado bien a su equipo femenil, ¿no? Al equipo de Tigueres, uh-huh. A las dichosas Amazonas. Entonces, y eso sigo sin entender ese mote. Ya sé, pero bueno, así les dicen. Y bueno, la gente responde bien. A ver si hay buena entrada y que también el equipo se encuentre motivado, porque de repente ha sido cuestionada ahí Vergara en cuanto a al cómo maneja a sus piezas. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y luego, no sé, pero también durante la transmisión, cuando comentaron del partido de selección, mencionaron que Maribel Domínguez es la entrenadora de la sub-20 femenil. Ajá. Y por ahí dieron incluso también nombres de la convocatoria. Por ahí estaba Emily Bautista, ¿no? También de las mismas Bravas. Creo. Ajá. Pero. Que de hecho tiene pasado a Necaxa, ¿no? Ajá, que a eso iba, que pues. Ahí aprendió a jugar en Necaxa. No, pues sí, vamos a decir lo que sí. Y no creo que venga nadie de Juárez a decirnos que no es cierto. Sí, sí. Pero bueno, ahora hasta y si vienen a hacerlo, no nos importa. Sí. Les mandamos allá a su capitana, ¿no? Así es. Saludos. Que de hecho, era un caso curioso, ¿no? Porque cuando ella llega a Centellas, llega con otra jugadora de allá de Juárez y era su media hermana, si no estoy mal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y llegan juntas y se van juntas. Fue un caso muy particular desde mi punto de vista. No recuerdo el nombre de la otra chica. Tampoco me acuerdo, pero ahí está la quiniela, la trivia para que usted busque. A ver si me acuerdo, pero bueno. ¿Nailea Martínez, ¿eh? ¿Nailea? No me acuerdo. Yo te diría que sí. Creo que sí, pero bueno. Pues sí, para no exhibirme y no exhibirte, ¿no? Y no nos exhibimos nadie. Pero bueno, ahí está. Centellas, buena victoria. Y pues esperar un par de semanas para el siguiente encuentro. Que pues bueno, ya la próxima semana le platicamos cómo va a estar en horarios y demás. Ok. Es hora, si te parece bien, y si no tenemos otro tema ahí que se haya quedado, creo que no hubo nada más, de pasar a la gustadísima sección de saludos mentales y reventadas. ¿Hablamos de Xolos o qué? La previa. Ah, que vamos a jugar esta semana, ¿verdad? Sí, este viernes. Es que yo me quedé en la era de Miguel de Jesús. Ya no quiero saber nada más. Así rápidamente, digo, no, okay. No sé si hay mucho que comentar, pero se juega contra Xolos. Ok, el viernes en la frontera, ¿no? Ajá. ¿A qué hora es el partido, compadre, sabes? Pues mira, sé que es el próximo viernes a las 9:06. Supongo que es hora okay. de centro, ¿verdad? No sé si allá es una hora menos. Sí, sí, sí. No, allá son creo que 2 horas menos. Ah, ok. Bueno, sí, a las 7. Pero bueno, aquí, hora del centro, 9:06. Yo no sé por qué esa payasada, pero pues bueno, así está. Pues por cuestiones de televisión, quiero pensar, ¿no? Pues es de Fox, va por Fox Sports. Ahí lo estaremos viendo. Qué caray, yo pensé que iba a ser por... Ya no me acordaba que Xolos... No, yo no tengo Fox Sports, compadre, yo soy pobre. Qué caray. Bueno, ahí si alguien facilita... Yo puro ESPN. La URL. Ahí con mucho gusto, ¿no? Sí, el equipo de Xolos, que viene de perder en su visita a Mazatlán. Ahí en el Kraken cayó 2-0. Pues un Xolos que un equipo de Xolos que pues ahí a veces bien, a veces mal. Ahorita por lo pronto lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En casa es donde ha conseguido, no ha perdido, o sea, una victoria y un empate. Entonces ahí es donde se hace fuerte. Cuando sale es donde empieza a flaquear porque de visita todos los ha perdido. Entonces, pues no sé, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sea un partido asequible? Pues mira, de entrada Juárez no. Me equivoqué de frontera, perdón. Tijuana viene abajo de nosotros en la tabla. Entonces, pues quizá ahí la complicación sería ver cómo se adaptan. Digo, yo no sé, pero los jugadores dicen que es diferente estar en una cancha natural y en una artificial. Habrá que ver qué tanto le podría perjudicar eso a Necaxa en determinado momento, ¿no? Uh-huh. Y ver qué tanto cambia Necaxa respecto a lo que nos enseñó el sábado. O sea, si vemos a ese Necaxa en principio ordenado, pues me parece que podemos pensar que se puede sumar en la frontera, ¿no? Sí, así en el papel, pues uno pensaría que sí, vamos a ver, porque luego eso, te digo, estos son los partidos que de repente se le complican a Necaxa y más viniendo con la referencia anterior. Entonces, te digo, yo creo que Xolos se hace más fuerte en su casa y de pronto pues son un equipo mucho más aguerrido. Además traen la novedad, ¿no? De o sea, no va a ser tan displicente como lo fue Cruz Azul, creo yo, sino que lo van a buscar un poco más. Entonces ese ahí es donde se puede poner tenso el partido y yo creo que va a estar interesante. Ahora, dices que Xolos se hace fuerte en casa. Creo que eso aplica, la liga es de 18 equipos, creo que eso aplica para 17 equipos. Necaxa no, porque juega en el estadio que nadie respeta, ¿no? Espérate. Pero para los otros 17 equipos, sí aplica eso de hacerse fuerza en casa. Sí, pero sí es de repente muy contrastante, ¿no? Estaba viendo ahí el resumen, porque no pude ver el partido de en Mazatlán, pero la verdad es que Mazatlán era una jugada que tras otra de los morados. Entonces, no sé qué tanto se le olvide jugar a Xolos en cancha visitante. Por lo pronto, trae quizás la contratación más... ¿cómo decirlo? Más deseada por el resto de la liga, ¿no? El caso de Joaquín Montesinos, el chileno, ajá, hijo de aquel otrora jugador de Necaxa. de aquel que se puso los rayos en la cabeza. En la cabeza y que anotara. Anotara contra el Manchester United y todo. Usted lo que, ya después no hizo nada, ¿verdad? No pasó nada más. Pero con Cristian Montesinos, pero bueno, ahí Joaquín venía bien cotizado, ¿no? Después de que lo vimos con la selección chilena. Y te digo, había varios equipos interesados, incluso en su momento se habló de, bueno, Necaxa, no sé si era más de que la afición decía, pues vente para acá, ¿no? O algo así. pero sí había varios equipos pujando y finalmente es Xolos quien se queda con este jugador chileno, volante por derecha, que pues vamos a ver si Necaxa lo logra ahí maniatar. Pues veamos, ya debutó, ¿no? No, ¿verdad? O sí, sí debutó, es claro, porque iba llegando, ¿no? Sí, creo que hace dos partidos me parece que sí lo vi ahí un ratillo de cambio, pero sí, por lo demás, pues no hay, bueno, yo no conozco mucho de la plantilla de Xolos, la verdad, salvo Jonathan Orozco, que pues bueno, lo conocemos de hace tiempo, y Gil Alcalá, que estuviera también portero en aquel momento con Querétaro, ¿no? Era... Sí, que es de los que cuando venden al Querétaro, que se muda todo Querétaro a Tijuana, ¿no? Ah, pues sí. No sé si hay alguien que tú quisieras como destacar de la plantilla de Xolos. Pues en realidad no sé en quién juega ahí, compadre. Bueno, está José Juan Vázquez también, sí, de los que conocemos, aunque pues ya es veterano, ¿verdad? De experiencia. El Gallito. Ajá. Mauro Manotas es el delantero. Y pues hay un Facundo Pereira, ese Ferreira. ¿Es el mismo Facundo Pereira? No, yo creo que es otro. Ferreira. Ah, Ferreira, sí. No sé leer. No sé leer. Perdóname. Y pues, no sé, Alex Ibarra. Renato Ibarra, ¿no? ¿Ese no era actor? Sí. El de Vaselina, muy bien. El hijo de Julisa, ¿cómo no? Sí. El hermano de Benny. No, ese sí, mira. Alex Renato Ibarra. Es que acuérdate que a veces contigo es un tema eso, porque acuérdate que la liga pues pone el primer nombre, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mí no me dirían Gerardo Taker, a mí me pondrían otro nombre en vez de Gerardo. Pero no es la manera en la que conocemos al jugador. Y contigo es al revés, porque contigo conocemos a... Bueno, no, sí es así. Tú dices, bueno, cuando se enteras pasa mucho que me dices fulana de tal, y yo veo la página de la liga y digo, pero si se llama tal, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es Renato Ibarra. Renato Ibarra, el pues, infame, ¿no? Renato Ibarra. Pero bueno, ahí está, en Xolos. Así que, pues no sé, a esperar a ver qué sucede ahí en la frontera, en la perrera. Lisandro López, ese no era uno que jugaba, no creo, ¿verdad? Es el otro. No, pues sí. Defensa. No, olvídalo. No, yo sí estoy perdido, entonces sí. Mejor ya me callo la boca. Sí, no veo mucho. Ni al técnico conozco, fíjate. Sebastián Méndez, ni al técnico conozco. Más, he visto más a las Xolas en el femenil que a los de... que a los Xolos, al varonil. Pero bueno. Pues sí, ahí está este partido que esperemos nos pueda mostrar continuidad en esta magia de Miguel de Jesús y compañía, ¿no? Pues sería. Sí, esperemos, aunque salga el Jimmy al banquillo. Al banquillo. Bueno, que ahí estarán, junto a él estarán Miguel de Jesús y mi Miguel de Jesús y Ryota Nishimura, ¿no? Ryota Nishimura. Así es, efectivamente. Bueno. Ahora, a mí me surge la duda. Ajá. De lo de Ryota Nishimura. ¿A él lo conocieron ya en Japón? Pues no, hizo todo. ¿Y era su traductor? No sé si O ya estaba trabajando con esa selección. Vamos a encargarle a Arturo Reyes que haga ahí la labor. O sea, no fue de que trajeron un japonés pensando en que sea nuestro. No creo. ¿Qué tal que fue? Te digo, vamos a traer un japonés para que cuando llegue el momento de los Olímpicos tengamos traductor. Yo eso pensé cuando vi que estaba ahí bueno, dentro del cuerpo técnico, Pero bueno, la federación tiene para pagar intérpretes, ¿no? Supongo. Creo. Ahora sí vamos a la gustada sección, Taker, mejor ya. No quiero, hice borrache. Ok, saludos mentadas y reventadas. Supongo que tienes ya listo los comentarios que nos dejaron en el episodio 101, el post del episodio 1. Ya los tienes, ¿verdad? Sí, acá están. Pues dale. Pues mira, firma como S, no sé quién sea, pero dice, ya se fueron Cruz Vázquez, Guede y el pendejo mayor San Román cuando es estúpido se ha dedicado a traer puro tronco y ahí sigue, ha de tener buenas palancas. Piensa que Lozano es la solución, tal vez a largo plazo, pero si no corren a San Román, no creo que aguante mucho tiempo. Por lo pronto, la gente no debe ir al estadio. Ya no tienen a quién vender, a ver de dónde sacan dinero. Siempre hay alguien a quien vender, no te preocupes. Luego, Mike... Ahí es jurado, ¿cómo no? Miguel Uriel. No, y ahorita ya con lo del Pogba y no, no, no, una cosa. Miguel Uriel dice, el problema no es el DT, es San Román y los tinajeros. Jimmy no hará mucho con ese plantel tan reducido. El problema viene de arriba. No puedes cortar las ramas de hierba porque vuelve a crecer. Debe ser desde la raíz. Maldita directiva, hijos de perro. Bueno, Miguel Uriel, un poeta, ¿no? Pero fíjate, pues como que parecía muy derrotista la situación. Ahora no sé cómo van a llegar los comentarios. Rayo Max dice, pues será el sereno, pero yo espero ver alguna mejora para mañana, ¿no? Para mañana nos comemos 5 pepinazos. Pues provecho. La verdad acá... pues cada quien sus gustos, sí, ¿no? Cada quien lo que... La botana que decía, ¿verdad? Para ver el partido. Luego, pues ya la defensa se ve un poco mejor. Solo le pongo una tacha a lo del penal, pero de ahí yo creo que bien la defensa más segura. Salen jugando desde atrás, muy seguros, les falta terminar bien la jugada. Están llegando solo, veo que adelante Salas es que no está dando al ancho. Ojalá se haga un cambio entre Aguirre para ver si se juega mejor y se termina en gol las jugadas. La media bien, Luis García muy bien, lo veo muy participativo. Atentamente, Taque de Monterrey. Saludos. Y él mismo dice, como que le atiné un poco a mi comentario anterior, jajaja, ja, ja. Qué bueno, se jugó bien, aunque se espera mucho trabajo para mejorar más, me gustó el partido, nunca bajaron los brazos a pesar de ir abajo en el marcador, qué bueno que se ganó, va a haber más confianza, más optimismo, los próximos partidos va a haber mucha mejoría, qué bueno por el equipo, porque va a ir sumando puntos y se va a jugar mucho más mejor. Exactamente, el mismo Taque de Monterrey, saludos, qué bueno. Que pasó a dejar su comentario y que sí, más o menos iba bien orientado, ¿no? Después de lo que había puesto anteriormente, ya con el resultado del partido, pues sí, le atino. Luego, ¿quién crees que regresa? Taker, nuestro amigo Gigas, el Necaxista Tejano en casita. Ok, tenía rato sin venir, ¿no? Sí, ya sé, qué bueno, ya nos levantó el castigo, bendito Dios. Necaxa es un desorden total como institución, no tiene un rumbo definido, parece que no hay un proyecto. No puedes estar cambiando de técnico como de calcetines. La situación de Zendejas, muchas cosas que desilusionan en verdad. Pero bueno, vamos a ver cuánto dura Jaime Lozano. De perdido, inicia ganando. Esa es la actitud, Gigas. Aguas, ¿cómo no? Oye, Gigas está peor que yo, compadre. Hasta cuando hay algo bueno, habla de lo malo, ¿no? Un saludo. Mira, sí estoy de acuerdo en esto de que cuando anunciaron la salida de Guede, dije, ya vas a empezar con... Hacer uno más de esos equipos que están, trae técnicos y es un reilete, pero pues mira, al menos ahora se habla de un proyecto a largo plazo, a ver si... Bueno, acuérdate que en su conferencia de prensa dijo que llegaba con contrato por 2 años, o sea que... Lo que ha de haber costado pues también no. Darle, quitarle ese contrato, ¿no? Supongo. También, sí. Pero bueno. Y le responde Miguel Flores, dice, era un desorden tiempo pasado porque ahora con este nuevo proyecto y con la llegada de Jimmy Lozano, creo que se nos viene la tan ansiada cuarta estrella, muchas felicidades para el equipo por este gran triunfo, ahora más que nunca contigo Necaxa, hashtag Fuerza Rice. Bueno, Miguel Flores, pero es que eso hemos proyecto. Pensado desde sí, hemos pensado con cada técnico que llega, creo que menos con el Profe Cruz, ¿no? Pero creo que el Profe Cruz es el que más cerca ha estado, ¿no? Fue el que nos metió a una liguilla. Pues por ahí con Memo, ¿no? Íbamos a llegar a una semifinal. Bueno, y... no. Pero bueno, sí, ok. Es que yo me... Ok, sí. Pero bueno. Pinche poste ese, lo sigo odiando. Y Gijas le respondió, yo al contrario, Miguel, yo veo que todo está haciendo sin una planeación a lo que caiga. Pero bueno, ojalá le atinen esta vez y con Jaime Lozano se logren resultados positivos y más adelante la cuarta estrella. Bueno, ya ahí reculó un poquito. Qué bueno. Sergio Maris Mitchell dice, imagino que sí hay proyecto y es jugar con los jóvenes. Hoy Jurado realizó un trabajo excelente quitándose la marca y poner una asistencia de gol. El otro joven que entró por Alexis Peña juega muy bien. Los trazos que realizó fueron exactos de una banda a la otra y marcó muy bien. El sistema de Guede nunca se adaptó para el Necaxa. Al tratar de salir jugando desde abajo, hoy se jugó al estilo del Necaxa del campeonato que se logró en Tepic, Nayarit, con el auxiliar de Lozano, que nos hizo campeón en esas fechas. Felicidades por el programa y por la invitación a uno de los grandes ídolos Necaxa, Pablo Cuatrochi, en el programa 100. Bueno, saludos a Sergio Maris Michel. Creo que ese parecía comentario para molestarme, ¿no? No, pero no voy a caer en provocaciones. Sí, estuvo bonito. Muy bien, Sergio Maris, muchas gracias. Así como cuando yo no quiero decir el nombre de alguien, la aplico igual, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues hay algunos anónimos. A pedirles, porfas, ahí no se olviden de dejar su nombre en el comentario para poderlo leer sin problemas. Y de que el Rayo MX respondía a uno de esos comentarios, y de que él cometió dos penaltis, el segundo ya no fue marcado porque el jugador rival estaba en fuera de lugar. Tiene que cuidar mucho esto porque además se pudieron haber marcado dos penaltis adicionales por una mano y otro empujón. Entonces, sí, y también esa, ¿no? Donde parecía que nos metían el empate ahí. ¿O qué fue? ¿La de la victoria? No, ¿no? El 2-1. Después de que empatamos, parecía que nos ponían el 2-1, ¿no? Y bendito fuera el lugar, bendito. Pero sí fue Idekel. No estoy convencido. Creo que no había sido Idekel, Según yo sí, pero bueno, no sé si entre Idekel o Formiliano, pero bueno, ahí está. No, Formiliano no era. Entonces sí fue Idekel, porque yo te digo que ya estaba del otro lado, ya estaba en la banda derecha. Ok. Pero bueno, ahí eso también. Nos salvó el fuera de lugar. Sí, aguas. Te digo, Dad. Bendito bar. Dios da, Dios quita. Mexicali Rayo dice, ganamos de visita, pero nos golean en casa, ¿no? ¿Qué pedo ahí? Pues siempre jugamos mejor de visitante. Pues sí, lo que decíamos. Pues es el Estadio Mandibulín. ¿Qué podemos hacer? Ahora, listos para una letanía de nuestro amigo Baldo Flores. Saludos, Baldo. Dice, saludos, chamacos. ¿Qué es esto? ¿Un pensamiento positivo en mi cabeza? ¿No morirá de soledad? ¡Qué excelente fin de semana para ser necaxista! Creo que la última vez que ganaron ambos fue en el aniversario 98, pero la varonil ahora creo que nos dio, si no el mejor partido desde que le pegó Quiroga al poste de Monterrey. Sí, el partido con más alma y corazón. No lo jugaron espectacular, no fueron unos cracks en secreto, simplemente ese concepto tan loco y maníaco de poner a jugadores en su posición parece ser que funciona. Ver que ya no hay cosas turbias que impiden que jugadores como Luis Arcadio, que con 4 goles fue borrado por Guede, ahora ya puedan jugar. Y ver que los chavalos están respondiendo y que ahora sí Necaxa jugó mejor e hizo por merecer el resultado. Ah, como llena el alma, nos surgió un partido de estos, un resultado de estos. Ojo, no hay que confiarnos. La mayoría de los DT empiezan con triunfos. Ahí vas con tu pinche mesura, Baldomero. Creo, ¿por qué no puede ser Necarnal? Y podría aún ser esto un espejismo, como ya hemos visto muchas veces. Pero creo que la afición necesitaba este fútbol para poder sanar un poco. Eso no limpia la culpa de el Batito en la dirección deportiva. Que si bien muchos están con que está enderezando el barco, ya llevaba 4 madrazos propios y es quien nos dejó a la deriva con tan malos refuerzos que contrató que ya los despide en la jornada 4. Está visto que el Wiri Wiri tiene mejor cabeza para armar equipos que este güey. Por mientras, a disfrutar, que realmente estos juegos ya no son de todos los días. Fuerza Rayos, posdata Centellas, tú sí nunca fallas en ponerle corazón al partido. Bueno, saludos. Oye, ahora que dijo Aldo eso de que mesura porque todos ganan el primer partido, pues técnicamente el primer partido de Lozano va a ser el viernes, ¿no? Entonces ya ganamos, compadre. ahí leyendo la letra chiquita, ¿no? Básicamente. Pues sí. Eso es lo que hay en el sitio, en el post del episodio anterior. Que tenemos en Twitter. Ok, del Twitter voy a seleccionar poquitos, compadre, porque son 732. Okay. Les voy a escoger nada más algunos. Uriel Botello, @botepower. No es cierto, vamos a decirle a la gente la verdad. Nos escribieron poco. Digo, o sea, si ustedes nos escriben, los vamos a leer. No vayan a decir, entonces, ¿para qué les escribo? Okay. Sí, no. Uriel Botello, @botepower, dice: ese Mordoc se pasa. Y hashtag espectaculares para todos. Sí te pasaste con eso, compadre, la verdad. Oye, mira, yo nomás te digo, aguanta. No, ahí sí, aquí todavía no puedo decir groserías. Ah, no, sí puedo ya, sí. ¿Verdad? ¿Por qué no? Ahí sí te la mamaste, compadre. Bueno, el mismo Botepagor dice, qué tan pinche habrán tenido que estar los otros proyectos que le ofrecieron a, que le ofrecieron al Jimmy para decantarse por Necaxa. O sea, los otros proyectos que le ofrecieron al Jimmy, qué tan pinches estaban. Pues no sé, pero bueno. Se me pasó la felicitación por ese grandioso podcast número 100, condenados. Se volaron la barda. Me dio harto gusto que don Pablo recordara precisamente el gol que yo más le recuerdo, cuando el pendejo de Omar Bravo no pudo meter su gol del récord. Saludos, don Arturo. Aquel partido que se gana, uno, como lo recordaba Pablo, se gana 1-0 con ese gol suyo, ¿no? Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice: chale, mi negativismo me nubló de felicitarlos por el episodio 100 y mencionar que por su respuesta a la tarjeta amarilla, Pablo Cuatrochi pasa a ser de mi top 5 de humanos favoritos. Si había multa por amarilla, yo le pagaba por adelantado antes del juego. Hashtag el hombre. El hombre, sí, cómo no. Y aparte, él con mayúsculas. Él mismo dice: hasta que estamos de acuerdo en música. El día que el Super Bowl quiera show memorable, ahí está el teléfono de James Hetfield. Lo sigo esperando. Hashtag Metallica Bowl y hashtag pero sin Lady Gaga, por favor. O sea, ¿Metallica estuvo con Lady Gaga alguna vez, compadre? Ahí sí te falló, No, yo la verdad no me acuerdo. Es que yo soy de los que, tal cual, no me gustan los shows de medio tiempo. Ya lo hablaremos con los patrones. Pero yo soy del que ve el Super Bowl y al medio tiempo me iba a hacer otras cosas. Creo que este es el tercero seguido que veo apenas. Jesús te arroba GEAT00. Y eso sí lo puedo decir, estuvo bien pinche. dice: referente a Julito, temo decir que empezó como burla, pero al ver en esa lateral a García y Medina, entre paréntesis un poco más adelantado, como central a Quintana y Formiliano arrancar en tercera y hacer agua, la verdad que ya regresan a mi Julito. Ok, ya nos aclaró lo que decía yo la semana pasada, si se estaba burlando o lo decía en serio. ¿Ves? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ya extrañan a mi Julito, pero bueno. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayo Tab, dice: te contestaba a ti, jajaja, ja, ja, no lo hagas enojar, porque si gana, no te la vas a acabar en el podcast NPR. Esto en relación a tu cartón que mostraba a mi Miguel de Jesús y el texto que te decía hace rato, ¿no? Finalmente aquí estamos, en primera. El título del cartón, Destino. Y tú ponías, citabas el tweet de Club Necaxa donde ponen el cartón y decía: dedicatoria especial a mi compadre y a mi compadre Gerardo Taker y sus raras aficiones personales. Pero pues, después de Pablo, creo que mi Miguel de Jesús es el hombre. Pero bueno, eso de si gana, pues ya está hecho, ¿no? Pues era mi Miguel de Jesús, ¿qué esperaban? Regresa Bote Power y dice: ah, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Siento emoción, alegría, adrenalina por ver a Necaxa. No entiendo qué está pasando, doctor. Literalmente tenía años de no sentir algo viendo a este equipo jugar. No puede ser. algo parecido me pasó, fíjate. Regresa Jesús T y dice, respuesta a mí en aquel tweet que puse en cuanto pitó el árbitro, que nada más decía Miguel de Jesús y hashtag efecto Miguel de Jesús. Dice: único técnico necaxista con el 100% de efectividad durante la gestión de San Román. Hashtag visionarios. Y él mismo dice: señor profesor, para ustedes, ¿de casualidad no estará disponible la Azteca para renta cada 2 semanas? Estaría bien, ¿no? Tranquilo. No, pues sí, compadre. Mira, un día te voy a sacar. Hace, no sé, un par de años quizá Necaxa jugó su partido 300 en el Victoria. Ahorita no sé cuántos llevarán, pero te voy a sacar el dato. Los, no sé, 400 partidos de Necaxa en el Victoria, y te voy a sacar los últimos, el dato de los últimos 400 en el Azteca, y vamos a ver de qué lado más caliguana, compadre. A ver, a ver. Ah, eso siento lo voy a hacer. Está medio cargado el asunto, pero bueno, está bien. No, ¿por qué? O sea, parejo. Contando o en primera división o contando lo que haya de ascenso. No, bueno, si no quieres contar lo de ascenso, réstale números en Necaxa, compadre. O sea, era el único lugar donde respetaban esta victoria. Por eso yo digo. ¿sabes si nos los vas a poner o no? Yo no hago diferencia entre. Sí, pues sí. Yo no hago diferencia. Sí, porque si los quitamos, son 3 ganados. No, ahí sí me preocupo. Ok. Jorge Martínez, arroba Jorge MTZS7. No esperaba este marcador ni tampoco la forma en cómo se daría esta victoria, pero tenía que haber cambios significativos. Milton tiene cualidades de killer y Aguirre se empieza a mostrar. Todavía se puede salvar el torneo gracias a hashtag San Miguel de Jesús y no al Jimmy. ¿Ves? Él sí entiende. O sea, el Jimmy, como dije, ni conoce Casa Club, compadre. Joaquín Arias, también esta es respuesta a aquel tuit mío de Miguel de Jesús, mi Miguel de Jesús. Le agrega desde luego el hashtag de podcast en EPR. Y su respuesta es el sticker, sí lo has visto, supongo, el sticker del grupo Patreon de Lupe, que dice, ay no, eso es todo. O sea, de hecho los patrones decían que yo iba a andar inmamable por el triunfo, porque es triunfo de mi Miguel de Jesús, lo repito una vez más. Valdo Flores regresa y dice, si hubo un buen fin de semana para ser necaxista fue este. Más allá de los resultados de la varonil y femenil, las formas fueron medicina pura. Ojalá y se empiece a enderezar el barco. Hashtag primer tuit positivo. Hashtag se siente raro. Y hashtag pero que sí se vaya el batito. El batito, pues ya sabemos quién es, ¿no? Es este. Pues no sé, bueno, se me ocurre que puede llamarse Santiago y apellidarse San Román. No sé, no lo sé. Pero creo que sí él es el batito. Es todo, compadre, en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Muy bien, pues agradecerles a todos su participación, que nos sigan dejando sus comentarios y que aquí los recibiremos y leeremos en el programa. Y recordarles que pueden todavía sumarse al grupo Patreon, que se pone bastante chingüengüenchón, sabroso el cotorreo ahí. Entonces, pues, ahí pásense por patreon.com/pasionrojiblanca. Se registran, nos dejan su colaboración. Ajá. Es muy divertido, compadre, ese grupo. Y ya pasamos la era de los stickers de Murdoch. Y ahora ya tenemos los stickers de Nicole, cómo no. Stickers de Nicole. Que también fue la clave, ¿eh? No se dijo aquí, pero entró de cambio. Y el equipo cuando entró, se perdía el partido y le dieron la vuelta. Si hubieras escuchado los sarta de comentarios que había en el estadio, el partido contra el Atlas, ya se arma buen desmadre también alrededor de Nicole y la banda, pues. Oye, pero incluso yo por ahí vi una foto, ella se trepó allá a las escaleras pues es que a tomarse selfie, ¿no? Toda esa banda de, o sea, los que estaban pegados ahí a la banca necaxista, pues le estuvieron diciendo todo el tiempo a coreano, queremos a Nicole, y cuando la llaman para saltar a la cancha, pues no, la fiesta se armó en grande. Fallaba una jugada a alguien que estaba en el campo, no sé, alguna otra jugadora tiraba y la mandaba lejos, y dicen, esa Nicole la hubiera metido, ¿eh? Yo no. O sea, Nicole trae porra, ¿cómo sí, no? Sí, sí, sí, ya trae porra cantada, y al final le pidieron una foto y fue que se acercó a la escalinata para tomarse la selfie con todo ese grupo de bats que estaban. Oye, de necarnales, necachondos. De los necarnales necachondos, sí, cómo no. Ahora que decíamos de Nicole otra vez, que cuando entra en el partido se gana, cuando el gol de Luciana, la primera que llega ahí a festejar con ella es Nicole. No sé si sabemos que Nicole pues no domina el español, en realidad. No sé si ahí con la que tenga mayor comunicación a causa de esto sea con Luciana, ¿no? Porque sabemos que Luciana venía del fútbol universitario de los Estados Unidos. Entonces no sé si ahí tenga mayor conexión con Luciana en el plantel. Eso se ha visto, y también con Sorcini, que pues bueno, Ale estuvo un tiempo en Monterrey. No sé si también tenga experiencia o le maneje bien al inglés. Pero bueno, sí, con ellas es con la que de repente aparece en su actividad en las redes sociales que ella transita. Tú sabes que yo mastico muy mal el inglés. Si lo leo, pues no me muero de hambre porque entiendo, pero de escucharlo no entiendo, ahí sí, y de hablarlo peor, pero hasta me dan ganas de aprender inglés bien, fíjate. Sí, no, pues mira. Mira, la banda que estaba ahí nomás le gritaba, I love you, Nicole, I love you. Y ya volteaba y ya con las manitas les hacía un corazoncito, I love you. Les respondió toda muy amable ella. Ok. Sí, con eso yo creo que tiene suficiente. Ok. Ajá. Pero bueno, está padre el fenómeno Nicole Teja en Centella. Teja. Teja. Teja, dice el señor que está en cancha ahí en Aguascalientes. Okay. Dice que él le preguntó, así dijo. Ok. Bueno, yo pues no le creo mucho al señor, pero eso dice. Ok. Bueno, pues así las cosas. Yo creo que es momento de irnos despidiendo, señor Taker. Ok, vámonos pues. Adiós. No, no es cierto. Redes, compadre. A un servidor lo encuentran, o sea, a mí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Gerardo Taker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. Y a Mordoqueras lo encuentran en... En Twitter, Instagram, Facebook, ¿qué más? TikTok también, como Mordoqueras, ahí con mucho gusto. Y es más, hasta si busca usted NFTs, también encuentra como Mordoqueras. Así como... Ah, caray. Si ya anda usted interesado, pues por ahí podemos negociar algo. ¿Cómo no? Ok. Estás abriendo mercado, ¿cómo no? Sí, eso sí. Eso es interesante. Hay que hacerle a la vanguardia, ¿verdad? Pues sí, desde luego. Y desde luego, pues también todo el mundo lo sabe, te encuentran cada semana en las redes de Club Necaxa con el cartón previo al partido, ¿no? Así es, así también, es. También, cómo no. Bueno, vámonos. Esto fue el episodio 102 de... Sin miedo. De el podcast NPR, vean, lo voy a decir en Inguesú. El episodio 102 de el podcast NPR. Ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Amenazamos con regresar la próxima semana, desde luego para hablar de otro triunfo de Necaxa, esperemos. Hacemos chonguitos. Ojalá. Yo soy Gerardo Taker y conmigo estuvo mi compadre y amigo, mi ranchero favorito, tenía que decirlo otra vez, Don Mordoqueras. Vámonos, compadre, bye. Vámonos, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.